esa energía que no se pierda, que no se vuelvan a la casa, porque no era solo pintar, era que estaban en los locales, era que atendían a la gente, era seguramente que discutían ideas. Y esos chicos y chicas, Luis, son los que dentro de 8, 10, 12 años van a ocupar los lugares de ustedes. Exactamente. Uno está de paso. Tienen que prepararse. Como dijo Peralta, nos prestaron 4 años más. Sí, sí. Y bueno, quizás a mí me toca en una edad quizás hasta acorde de trabajar, porque hay que trabajar y mucho, estar muy activo. Pero bueno, después nosotros pasamos y quedarán los que medianamente toman la posta de esto. Después te vamos a ver como lo vimos el Flaco Martínez repartiendo sándwiches. o el escribano Rosas repartiendo los sándwiches a los fiscales en las mesas. Y la gente nueva es el recambio generacional. Nunca se aleja un político. El político que le gusta la política siempre. Y tiene que servir de experiencia, sí. Mario. O sea, y fíjate que hay algo que se perdió también en la administración eso. Yo lo dije al Flaco cuando le llegó la jubilación, que muchas veces lo que peinan canas son lo que le transmiten al trabajador, en este caso en el sector político, las experiencias que ellos tienen que seguir teniendo como base para Puerto Deseado, para el lugar de trabajo. Esas cosas no se tienen que perder. El respeto hacia el mayor, siempre tuve la posibilidad, gracias a Dios, de hablar con muchas personas de mucha edad en Puerto Deseado, que me iba a tomar unos mates, a desayunar temprano, y ellos dan su perfil de pueblo, que quizás lo ven de otro punto de vista, a mí me gustó, ojalá lo pueda seguir haciendo. Ahora tengo una charlita que el otro día con Pancho Álvarez, me dijo, Luis, me gustaría hablar con vos, y hay que ir a escucharlo a Pancho Álvarez. No sé qué me va a decir, pero lo tengo que ir a escuchar porque es una persona que apreciamos mucho, Puerto Deseado le debe mucho, a la familia igual, veremos los puntos de vista. Pancho Álvarez, te voy a contar, te cuento, esto lo hablamos como que no hay nadie escuchando hasta ahora, pero Pancho llamó, creo que a Vanessa Pose, que era candidata a concejal de la coalición cívica, una de las chicas, de la gente que participó por primera vez, que se comprometió por primera vez en la actividad política, cuando ella dijo, creo que fue en FM Cielo, el tema de la necesidad de una sala velatoria municipal, complementaria de la sala privada, pero para la gente que por ahí no tiene recursos, gente que ustedes mismos se encuentran con situaciones de emergencia. Y entonces Pancho la llamó a la radio y le dijo, mira, yo no sé de qué partido sos, dice, pero la idea me gustó. Me parece que ahí... ¿Te puedo decir algo personal? Sí. Fíjate cómo está Pancho Álvarez y está mi mamá. Hace más de un año, porque estaba Pancho Francisco Nahuelquín, estaba en Bienestar Social. Mi mamá me dice, ¿por qué no haces un proyecto que podamos tener a través de un fondo de hacerlo, que también contemple... Como lo hacen en Comodoro, que está a través de la cooperativa de electricidad, que la gente recibe un... Claro. Y bueno, y Francisco con José Luis Nahuelquín, con el hermano que están en la cooperativa, creo que de Trelew, y el proyecto está... habría que actualizarlo. Era un fondo de sepelio donde el vecino pagaba un monto en particular y si quería tener un adherente pagaba un poco más para que, bueno, en estos hechos lamentables que por ahí nos sucede a nosotros como familia, no tengamos que sufrir justamente la parte económica, que hay que salir y recurrir rápidamente, que en algunos casos a través del área de bienestar social se hace. Pero no es difícil para nada hacerlo, lo que tampoco queremos competir con Fernandito, porque si no nos va a matar a los dos juntos, pero hay que hacer algo en forma conjunta que podamos cubrir una necesidad que generalmente, cuando estos hechos lamentables nos pasan, estamos hablando de 6.000 o 7.000 pesos, 8.000, viste, según si hay traslado, hay muchas cosas, pero se puede hacer. Nosotros tenemos el proyectito, se llama un fondo de sepelio, donde nuclea a la familia en forma directa, donde podés incorporar a través de la línea del primer grado de consanguinidad o algún familiar que vos tenga en la vivienda que está compartiendo con vos o está... en tu propia familia, digamos, hay que hacerlo. Yo creo que fíjate cómo está Pancho de un lado y está mi mamá del otro pensando exactamente lo mismo, aunque son amigos Pancho con mi papá, ¿no? Pero arrancamos de vuelta hasta las 11. No. Pero pregunto, ¿hay alguna posibilidad? Acá me insisten, dice Mario, no dejes ir al intendente sin preguntarle sobre la posibilidad de una línea de transporte. La línea de transporte, Mario, nosotros teníamos dos. Había una empresa local que había presentado un proyectito buscando financiamiento en el gobierno, pero yo creo que hay una firme posibilidad de una línea de transporte de transporte Oro Negro. La empresa Oro Negro, que tiene hoy un transporte de carga, ahora yo me tengo que reunir con él, no sé si él va a venir para acá, el responsable de la empresa, o yo le dije a Alicia Flande, que está hoy encargada acá en Puerto Deseado, si voy yo a Buenos Aires, pero ellos tienen toda la predisposición y la hacer una inversión de 4 micros, los talleres en su mismo predio, para que puedan incorporarse como una inversión en Puerto Deseado, que lo están demandando muchos vecinos de Puerto Deseado, pero acá nosotros estamos, la municipalidad está abierta de que se invierta, primero y principal. No lo pudimos hacer nosotros porque alguna vez intentamos hacerlo mixto entre el Estado y el privado, no lo pudimos hacer porque hay que tener fondos y llevar como una empresa adelante, pero si aparece esta, que yo lo creo, Alicia me dijo tomalo y decilo como algo firme, que ya viene la empresa Oro Negro a hacer una línea de transporte urbano a Puerto Deseado. Esta es una primicia y fuera de campaña. Lo dije así, pero es fuera de campaña. Si no, lo quise decir antes porque... Está bien. Pero realmente, si sucede, bienvenido sea. Muchas gracias a vos, Mario. Muchas gracias.